Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Es un gusto compartir con usted una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Le acompaña Noelia Alfaro. Saludamos al equipo y audiencias de las radioemisoras amigas en toda la región mesoamericana. En esta emisión, gracias al aporte e investigación del equipo y la red de corresponsales Voces Nuestras, le ofrecemos entrevistas y reportajes especiales sobre las diferentes problemáticas que enfrentan los pueblos originarios de la región, pero también sobre la esperanza que vive en sus procesos de resistencia y lucha por la autonomía. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Panamá. La población de la comarca Nove Buglé, en Panamá, vive el drama de la llegada del proyecto hidroeléctrico Cerro Blanco, una obra financiada por entidades financieras de Alemania y Holanda. La viabilidad ambiental de Cerro Blanco es cuestionada y los testimonios de los pobladores de la comarca dejan en evidencia una seria amenaza a su patrimonio arqueológico y cultural. Nuestro corresponsal Pallina Tencio realizó el siguiente reportaje. Kiat es una comunidad de la comarca Nove Buglé en la República de Panamá. Esta comunidad y otras pueden ser afectadas por la hidroeléctrica de Barro Blanco. Barro Blanco es una hidroeléctrica en el río Tabasará. El proyecto se construyó pese a la preocupación sobre la exactitud de la evaluación del impacto ambiental y los requisitos de las partes interesadas locales. Ricardo Miranda, dirigente de la comarca Nove Buglé, nos habla de esta realidad. Somos morador de la comunidad de Kiauda o la comunidad de Kia, del corrimiento de Bangamá, áreas anexas de la comarca Nove Buglé. Manifestar que estamos ahorita mismo al frente de la comunidad indígena que serían impactados por el proyecto Barro Blanco de manera directa. Estas tres comunidades, la comunidad de Kia, la comunidad de Quebrada Caña y la comunidad de Nuevo Palomar. Dejar claro que esa comunidad es una comunidad indígena que forma parte de áreas colectivas del pueblo originario, donde en esa área se conserva asuntos arqueológicos, asuntos culturales e históricos del pueblo Nove, que para el pueblo Nove tiene un valor importantísimo. En la parte alta del Valle del Río, en la comarca Nove Buglé, de la República de Panamá, el terreno es seco y árido y no puede ser cultivado. Manifestar que en la parte de arriba las tierras son más ásperas, son muy, muy fuertes, muy secas, que no se puede cultivar. A la ribera del río están las tierras más productivas, la que produce mejor semilla, mejor siembro. Por lo tanto, el pueblo Nove Buglé lo utiliza. El pueblo Nove Buglé vive de la agricultura, la ganadería y la pesca de subsistencia, además de otros de cría de animales. Y todo se conserva dentro de la ribera, muy cercano a la orilla del río. Eso significa que el impacto será grandísimo y el proyecto Barro Blanco no tomó en cuenta a las comunidades indígenas y en su estudio de impacto ambiental no contempla la existencia de todo este elemento que yo he mencionado. Todas estas comunidades en la comarca Nove Buglé utilizan el río para la pesca. El río también es utilizado como lugar de esparcimiento y que allí las mujeres enseñan a nadar a sus hijos y para bañarse. A dejar claro que la hidroeléctrica Barro Blanco se concentra en el río Tabasará, el tercer río más importante de la República de Panamá. Sin embargo, el río Tabasará reúne cuatro ríos, entre ellos el río Cubíbora, el río Rey, el río Tabasará y el río Banco, que todo emerge de la área firme de la comarca Nove Buglé. Sadi,